creo que mi mente estaba un poco preparada desde el punto de vista de no ser, o mejor de ser optimista cuando yo entré al negocio de Amway. Y ese fue el mayor activo que yo tenía. Cuando yo entré al negocio de Amway, mi mente ya venía más positiva que el resto. Entonces, no era que yo fuera rector de una universidad. Dice, no, pues yo fuera rector de una universidad y tal. Y las profesoras hacían cola y los profesores y los estudios. No. Pues yo entré al negocio de Amway. El primer plan que yo di, lo di fuera de la universidad. Pues yo no quería que me pillaran que yo había entrado en esto. Porque la bronca que te arman en una universidad cuando tú has entrado a una cosa tan rara como esta, pues es muy complicado. Entonces yo era un agente secreto del negocio. Yo salía a dar planes a la calle a personas que no tenían nada que ver con la universidad. Quiere decir eso, pero yo tenía ya en mi mente la decisión y la certeza de que para mí iba a funcionar. Yo ya tenía en mi mente la certeza de que para mí iba a funcionar. Yo tenía en mi mente el positivismo que se necesita para construir algo. El mayor activo que ustedes van a tener cuando están ingresando al negocio es qué tanto nivel empresarial tienen y qué tanto liderazgo tienen de allá afuera, qué tanto liderazgo están trayendo al negocio, o si realmente ustedes vienen a empezar un camino de transformar la mente. En mi caso, yo ya traía algún camino, yo mañana en la historia les cuento un poquitito, pero yo ya traía un camino mental recorrido. Yo ya traía un camino mental recorrido. No era un camino de privilegio ubicado dentro de la sociedad, sino un camino mental recorrido. Yo decía, yo hago algo, y yo lo hacía. Yo decía, a mí, hay gente que me decía, eso no funciona. Yo decía, sí, eso sí funciona. Y yo lo hacía funcionar. O sea, yo tenía una actitud mental que quizá no tenía la gran mayoría de personas. Y ese fue, digamos, mi puerta de entrada al negocio. Pero quiero contarles que por eso se diferencia en el negocio de Amway las carreras que se hacen dentro del negocio. ¿Por qué? Porque todo ocurre de lo que nosotros pensamos. Lo que yo hice entonces cuando ingresé, si traía una mente un poquitito más preparada desde el punto de vista del optimismo. ¿Se imaginan? Señores, no se imaginan. Todo en la vida tiene que ver con lo optimistas que seamos.